cómo crece el desierto. Quemará, quemará los cimientos del tiempo hasta que puedan mostrarnos las promesas de un tiempo mejor. No pasará, no pasará, no pasará otra vez. Desde lo yo, desde adentro, te juramos, te vamos a decir. ¡Vamos!